una brutal carga la policía contra gente que permanecía, pues eso, sentada o en pie, con los brazos en alto, sin ofrecer ningún tipo de resistencia violenta contra la policía. Ellos somos violentos, nos, pues, otra vez más, fuimos apaleadas, pero a todos sí. Amigos y amigas que escuchan Punku Radio, hemos llegado al día de hoy, viernes 27 de febrero del 2015, para retomar las transmisiones de Punku Radio y así plantearles a todos ustedes una contrainformación. Una información que no venga sesgada desde el poder, una información que no venga sesgada desde las empresas, desde las transnacionales, una información que queremos sea libre, no imparcial, que sea libre, que tenga una voz fuerte para decir lo que queremos decir. Y Punku Radio quiere ser eso, una puerta hacia la contrainformación. Desde aquí podemos entrar a muchos ámbitos, a muchos espectros de la comunicación, plantear muchas luchas de colectivos sociales, desde el ecologismo, desde el animalismo, desde las luchas por los derechos colectivos, derechos humanos, pero también proporcionándoles una nueva visión a estos derechos humanos, para que integren otras luchas nuevas que se han venido gestando en estos últimos tiempos. La de los animales es una de las principales. Tal vez no una simple lucha de reivindicación de derechos, sino la búsqueda de su liberación total. La liberación de la tierra y la liberación de los animales no podrá hacerse sin la liberación humana. Creemos que son luchas conjuntas que deben darse al mismo tiempo. Iniciamos este nuevo ciclo de Punku Radio presentando una entrevista con un activista que fue amigo nuestro en nuestros inicios en la comunicación, cuando éramos jóvenes reporteros juveniles. Ahí conocimos a Juancho Vinuesa, un activista ecologista muy comprometido con la lucha ecologista, con la lucha de muchos colectivos, y en esa lucha se metió en la política. Juancho participó en esas elecciones para la alcaldía de la tercera ciudad más grande del país, con una propuesta diferente, con una propuesta desde el ecologismo, con una propuesta que la recordamos como una de las más coherentes jamás vistas en nuestra ciudad. Por supuesto que no ganó, pero dejó en mucho sembrado una pequeña semilla de lo que se puede hacer cuando hay corazón y hay un mínimo de organización. Hoy, algunos años después, Juancho nos trae algunas perspectivas nuevas, otras retomadas de aquella lucha del año 2000, y con todo corazón les presentamos esta entrevista que fue realizada a inicios de febrero del año 2015. Nos demoramos un poco en sacar esta entrevista por asuntos de organización y producción interna de la radio, pero queremos retomar Punku Radio con esta entrevista a Juancho Vinuesa, cuencano, activista, ecologista. Bienvenido Juancho, bienvenidos amigos y amigas a esta Punku Radio 2015. Siguen dando golpes a gente, carga policial salvaje, monstruosa, sobre la gente que estaba en una actitud totalmente pacífica. Siguen dando golpes a gente, carga policial salvaje, monstruosa, sobre la gente. Bueno, para Punku Radio nos encontramos con Juancho Vinuesa. Él es un activista cuencano que está promoviendo algunas actividades dentro de una nueva propuesta que surge aquí en la ciudad de Cuenca como un espacio de refundación de esta ciudad, ¿no? Existe un colectivo de los amigos felices que lo han denominado. Queremos que en la voz del mismo Juancho nos cuente algunos aspectos de ese colectivo, ¿no? Juancho, bienvenido a Punku Radio, y queremos que nos hables de ese manifiesto, de este colectivo, cómo surge básicamente, ¿no? Buenos días a ustedes, les felicito por estas oportunidades que dan para reintegrarse, para hermanarse quizás un poquito más en este tiempo tan devaluado, tan caído por la caída de valores mismo. La propuesta que hacemos es justamente regresar un poquito y revisar a la historia, porque un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria, ¿no? Y la historia nos invita a reconocer de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué debemos hacer para poder ser nosotros. Entonces, cuando nos metemos un poquito más a la historia, empezamos a descubrir la memoria perdida, la memoria pisada, la memoria devaluada. Y ese es uno de las raíces de nuestro mal, es porque nos hemos abandonado a nuestra esencia. Conocemos que tú estuviste fuera de la ciudad de Cuenca por un tiempo de poco más de 10 años, 12 años, ¿no? ¿Cómo la dejaste? ¿Cómo la volviste a encontrar? ¿Cuál fue el impacto que fue en ti ver esta Cuenca de hace 12 años, no sé, hace 15 años y la que es ahora? Bueno, personalmente yo no soy un ser urbano, y al menos cómo se mueven las cosas, ¿no? El urbanismo está mal llevado, la ciudad veo que está más deformada. Cuando yo fui no me gustaba la ciudad y ahora peor, ¿no? Porque nosotros como que no tenemos una visión clara de nosotros mismos, sino tenemos una visión de imitación. Y Cuenca hoy por hoy es una ciudad más que se convierte o que se incorpora a este sistema caníbal que está amenazando al planeta de verdad, ¿no? Y la gente metida en un delirio, como un borracho delira en la borrachera, en la sociedad del consumo, lo que está haciendo es acelerar la agonía del planeta. Y desgraciadamente las autoridades están demasiado mediocres, no tienen una visión, ¿no? Ellos también están siendo cómplices de esta desgracia. Cuando tú fuiste candidato a alcalde también hace unos años, ¿no? Uh-huh. Creo que estamos hablando de 96 por ahí más o menos. No, casi 2000. 2000, año 2000. Bueno, competiste contra Fernando Cordero, personas que bueno, ahora están en otros espacios de poder. Muchas personas verán desde fuera tal vez que está cambiando el Ecuador, tal vez, no sé, tú que estuviste afuera. Sí, bueno, la intención de Revolución Ciudadana de verdad es buena como palabra, ¿no? Como propuesta quizás es buena, pero desgraciadamente no hay revolucionarios. No, por ejemplo, cuando si usted me cita el arquitecto Fernando Cordero, por ejemplo, si lo miramos a él, ¿qué podemos decir de él como un revolucionario ciudadano? Él no tiene como calidad, ¿no?, para hablar de una revolución ciudadana. Es un pequeño burgués que ve desde las alturas, y la revolución ciudadana se está desarrollando desde un ángulo, desde una pequeña burguesía que como socialismo no hay gran cosa, ¿no? Y como revolucionario tampoco, ¿no? Porque un revolucionario en su naturaleza es un hombre más entregado, un hombre más desprendido, un ser más entregado, un ser que se juega con su pueblo, no mira desde un pedestal y dirige o comanda, ¿no? Entonces hay un equívoco muy grande en lo que es esta revolución ciudadana, pero la intención es muy linda, es muy, muy noble, a la que de verdad habría que reencaminarlo, porque si no vamos a tropezar muy fuerte, y si tropezamos nos vamos a caer muy fuerte. Un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria, nos ha dicho Juancho Vinuesa aquí en esta entrevista con Punku Radio. Y antes de continuar con esta entrevista, les proponemos algo de música. Nos vamos con Divididos y Soy Quien No Ha de Morir. Desde los Andes ecuatorianos transmite Punku Radio, www.punku.com. puncurradio.com. Bueno, sí, te comentaba esto de la de cómo nos ven desde afuera a nuestro país, ¿no? Parecería ser que ya con un gobierno que se dice a sí mismo revolucionario, entonces ya está todo cambiado, ¿no? Y pasa también en Venezuela, Bolivia, países también andinos, ¿no? Esta realidad latinoamericana es similar, tal vez tú también que puedes haberla visto desde otro país, tal vez. Ya, bueno, primero, yo creo que hay una desinformación muy grande. Los medios de comunicación en realidad no juegan limpio. Las grandes conquistas que se logran aquí en América Latina son procesos no nuevos, son procesos que se vienen realizando hace muchos, pero muchos años, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, o hablando a nivel de acá, a veces estamos ensimismados y miramos solo nuestro sector. Pero yo vengo de una zona de Europa donde da mucha vergüenza. Por ejemplo, cuando uno mira la política española, por ejemplo, es demasiado vergonzosa. O sea, si nos comparamos, nosotros parecemos niños comparados a esos cínicos y sinvergüenzas, ¿no? Si comparamos la política italiana, unos verdaderos miserables. Y cuando nos revisamos un poquito más, venimos nosotros de esa herencia. Entonces, es una de las raíces de nuestros males. Por eso quizás coincide ahora con la propuesta de refundar la ciudad. ¿Por qué? Porque es para lavar la historia, lavar la memoria. No podemos seguir festejando el nacimiento de una ciudad. Una ciudad nacida por criminales, porque esos fueron los que fundaron la ciudad. Después de asesinar a la ciudad del Tomebamba, los asesinos fundan una ciudad. O sea, ¿en mente de quién está eso? ¿Cómo se puede rendir tributo a sinvergüenzas? ¿No? Aquí en la ciudad hay monumentos que deben ser derribados por las buenas o por las malas, ¿no? Y también Hay que hacer una invitación a la reflexión, pero a la ciudadanía, a las autoridades no, porque ellas no están a la altura. Es gente que está dormida dentro de esa visión. Porque si ellos estuvieran despiertos, son ellos los que deberían tomar esta iniciativa. Y además de encender la chispa, eso va a ser como una gran llamarada que se va a dar quizás en América Latina, porque es toda nuestra herencia que nos dejaron los europeos. O sea, hace 500 y poco más de años llegó lo que se llamó la conquista, pero en realidad llegó la subcultura europea, que vinieron a derrumbar. Ellos se llamaron primermundistas porque se valieron de sus recursos, de su viveza, y todavía siguen creyéndose los primermundistas, y acá el tercer mundo. O sea, es una historia de cínicos. Cuéntanos un poquito más, ¿quiénes son este colectivo de amigos felices, ¿no? ¿Cómo se piensa hacer esta refundación? Ya, lo que pasa, el colectivo de los amigos felices nace con una necesidad como existencial, digamos. La tarea del ser humano es llegar a ser feliz. Pero nadie puede ser feliz haciendo infeliz a los demás. Y si tú eres feliz, lo que te falta es la felicidad de los demás, porque la felicidad es una conquista, ¿no? Es cumplir con la misión de haber habitado este gracioso mundo, ¿no? Entonces, también hay que reconocer que nuestro mundo, en medio de sus desequilibrios y sus misterios, o sea, está dotado de belleza, ¿sí? Entonces, el colectivo de los amigos felices nace con esa ilusión de equilibrar el desorden, ¿sí? O sea, estamos llamados a equilibrar. El grupo nace con una multitud, es una multitud de cuatro personas, ¿no?, que la conforman. Pero se ha logrado difundir y se ha conquistado ya un buen número de amigos, que la mayoría son tibiosos, ¿no? Les gusta escuchar, les gusta mirar, pero no se lanzan, no están viviendo, no viven en intensidad. Entonces, esa es la propuesta del colectivo. Y el refundar la ciudad es justamente para reconciliarnos, ¿no? Reconciliarnos ciudadanamente, porque hay un deterioro social. Y si no hacemos algo, las consecuencias van a ser después peores, es incontenible. Bueno, hay muchísimos temas que nos gustaría hablar contigo. Uno de estos es el tema este de automóvil, ¿no?, que ya desde muchos años tú lo habías venido planteando, ¿no? Tú planteabas tantas veces el uso de la bicicleta como una alternativa para Cuenca también, ¿no? Pero vemos que cada vez hay muchos más autos, ¿no? Entonces nos estamos envenenando todos los días con este uso, ¿no? Ya, a eso nosotros, el colectivo, le llamamos, es una forma de terrorismo urbano. Porque uno sale a la calle y está enfermándose, está intoxicándose. Y desgraciadamente nadie hace nada, ¿no? O sea, es aceptar muy cómodamente, como si las cosas ya estuvieran hechas, y una resignación que así es la vida. O sea, no. Entonces el colectivo justamente por ahí nace y hace una propuesta para enfrentar al terrorismo urbano. Aparece la guerrilla urbana. ¿Pero qué es la guerrilla urbana? La guerrilla urbana es gente dispuesta a dar principalmente su alegría, ¿no? Es la reconquista de la alegría. Un guerrillero urbano es un amigo de la gente, es un amigo de las plantas, es un amigo de los animales. Entonces, devolver la condición humana, ¿no? Por ejemplo, un guerrillero urbano, ¿qué hace? Ya se baja del auto, ¿no? No se sube mucho al bus, empieza a caminar más, empieza a ir en bicicleta, o si tiene auto le lleva a su amigo, ¿no? Es irse turnando. Entonces, es esta parte que nos preocupa mucho, porque el auto hoy por hoy es un depredador, ¿no? Que tiene vía libre. Incluso me dio indignación escucharle al señor alcalde de Cuenca, que yo tengo un concepto, bueno, particular, creo que es un señor demasiado mediocre, ¿no? Él tiene un proyecto de hacer una circunvalación alrededor de la ciudad, ¿no? Como alternativa. Parece que este señor vive en otro mundo, o no se da cuenta del cambio climático, ¿no? O poco le interesa, porque si le interesara debía tomar otro liderazgo, otra visión, otra necesidad, ¿no? Y de una vez que se ha tocado un poquito este tema, el proyecto del tranvía es una verdadera alternativa, ¿no? Yo lo había pensado hace años cuando estaba de candidato, pero tenía como inseguridad en expresarlo. Pero ¿por qué, por ejemplo, por qué el tranvía no se ha instalado en la mayoría de ciudades del sur del mundo, hablando de nuestra región? Es porque a la industria automovilística no le conviene vender esas cosas, porque gana más dinero vendiendo autos y sacándonos del aire. Esa es una de las... Entonces, el tranvía sí es una alternativa para Cuenca, porque también tiene muchas... Sí, es una alternativa, reparos. Lo que pasa es que hay que verle del mejor lado. Es, hablando por la contaminación, es la mejor opción. ¿Sí? Aunque yo digo, mejor opción es un burro, ¿no? O sea, sube un burro y camine, o vaya en bicicleta, ¿sí? Porque uno es más individual, vive, ¿no? Pero el tranvía es una buena opción, solo que tienen que hacer bien, ¿no? Tienen que hacer bien esos señores. Uh-huh. Ahora, ustedes plantean el concepto de la felicidad, pero en este momento, digamos, el concepto que está un poco más en boga es el buen vivir, ¿no? ¿Cómo ves tú el buen vivir frente a este concepto de la felicidad que ustedes plantean? Bueno, el buen vivir es quizás otra forma de expresión, ¿no? Pero depende también la verdadera intención de la gente que promueve, ¿no? Porque todo es muy bonito, pero una cosa es decir y otra cosa es vivir de acuerdo a lo que se dice. Y es ahí donde nos golpeamos. Es como decir, una cosa es decir revolución ciudadana, pero ¿dónde están los revolucionarios? Es el jefe quizás, el presente, el único revolucionario que yo conozco en Ecuador. El resto están metidos a la fiesta, pero no tienen no se ve ese talento. No quiero hablar mal, pero por ejemplo el gobernador, o sea, él no tiene pinta revolucionaria. Es un pequeño burgués también, los concejales también, o sea, sin menospreciar, ¿no? O ahora este problema que están haciéndose con las muchachas o los chicos asambleístas. Yo no conozco a ciencia cierta la labor de ellos, pero no se ve esa entrega. Es por eso que la gente se irrita, porque no hay, como decir, esa entrega, esa coherencia en su revolución. Ese es el dolor. Bueno, y otro problema, digamos, acá que también nos va a afectar a Cuenca en estos años que estamos viviendo, ¿no? Es el tema del agua, ¿no? De la posible contaminación de las fuentes de agua por los proyectos mineros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dicen frente a esto ustedes? El tema de la mega minería que se quiere, que se quiere instalar, ¿no? Tal vez en Quimsacocha o más al sur, también en Zamora, ¿no? Que no son nuestras zonas de influencia, pero también es un problema del Ecuador, ¿no? Ya. Bueno, primero, como ecologista, uno tiene que reconocer de que uno vive en un organismo que se llama planeta. Y cualquier lugar, ¿no? Como el organismo humano, cualquier herida, uno no puede dejarle pasar por alto, porque uno se va enfermando, ¿no? La minería, desgraciadamente, casi por unanimidad, ha cometido atropellos muy grandes al ecosistema. Y es un cuento que vengan acá gente supuestamente preparada. O sea, va a haber impactos, o sea, es fuera de sitio. La otra es, el agua es el don precioso de la vida, ¿no? Es la sangre de la tierra. Envenenar la sangre de la tierra es envenenar el organismo del planeta. Estos megamineros deben ir a sus propios países a explotar, porque ellos tienen recursos allá. Pero les conviene venir a explotar en otros países con el cuento de desarrollo que sea. Pero ese es un error. Entonces hay que ponerles en su sitio a los mineros. O sea, aquí, desde nuestro punto de vista, nada de minería, hay cosas más lindas para vivir. ¿A quién le interesa, digamos, este metal, el oro? Esa es una codicia extraña, ¿no? Una codicia misteriosa que viene, no sé, como algo hasta diabólico, ¿no? Porque por un puñado de oro la gente enloquece, pero es mejor una ensalada de frutas, una sopa, las verduras, los animales, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos por ese ángulo. Bueno, realmente muchos temas que se pueden tratar con Juancho, el tiempo siempre nos va a quedar un poco corto. Antes de entrar a la parte final de la entrevista, queremos compartirles esta canción, también de aquellos años que lo conocimos a Juancho, con otro gran amigo llamado Diego Sojo, cantautor costarricense, también otro amigo de aquellos años, nos presenta Yo Sigo Como Voy. No quiero un automóvil, para eso tengo pies. No necesito licencia, si me quiero mover. No gasto gasolina, ni Texaco ni Shell. Piel con piel, ¿de qué me sirven los besos que mandas por internet? ¿De qué me sirven los besos que mandas por internet? No ando en esta vida para cargar reloj que mida todo el tiempo que se me va sin vos. Basta de agujas sin emoción. No necesito un templo que apruebe nuestro amor. Total, si es bien sabido que es regalo de Dios. Váyanse con sus papeles. Yo sigo como voy, yo sigo como voy, yo sigo como voy, yo sigo como voy, yo sigo como voy, yo sigo como voy, yo sigo como voy, yo sigo como voy, yo sigo como voy, yo sigo, yo sigo, yo sigo. En el tema de el mismo concepto de la democracia que estamos viviendo ahorita, ¿no? Tenemos un sistema representativo, ¿no? Que la gente elige a sus representantes, luego estos hacen las leyes, hacen las normas, ¿no? ¿Cómo ves tú este sistema democrático representativo, ¿no? Bueno, yo creo que la democracia es una de las, quizás la más acertada porque se da como una igualdad a todos los ciudadanos. Pero desgraciadamente, volviendo a esto, ¿no? Entre el decir y el hacer, sí hay un desequilibrio muy grande, ¿no? Y además que las democracias, en forma general, son violadas por intereses, ¿no? Incluso los papitos, los que dan ejemplo de democracia, son los mejores sinvergüenzas que trabajan en estos gobiernos, ¿no? Hablando de los imperios. Es un buen intento, pero para eso hay que tener como una coherencia y también un buen nivel de trabajo. Ahora, nosotros venimos de una herencia también dejada por una pugna de poder. Entonces, haciendo un poquito de memoria, el presidente actual cogió un país, sí, en caos, un país roto, ¿no? Y le han hecho la vida imposible al presidente Correa. O sea, hay que reconocer esa parte, ¿no? Entonces, la oposición, la que le talló al presidente a que se vuelva autoritario. Y él tiene a cierto punto razón, porque le han buscado. Claro, desde el otro punto de vista, el presidente está cayendo, en cambio, en una especie de elitismo que va a ser contraproducente para él mismo. Pero es esta parte contradictoria de las democracias. O sea, a mí sí me dio como de más coraje ver el acoso desleal que le han hecho al presidente desde cuando era candidato de su primer mandato, ¿no? Gente de renombre cómo le empezó a desprestigiar. O sea, la política sucia en manos de supuestamente los mejores intelectuales del Ecuador, ¿no? Y después la otra, la descarga de los medios de comunicación, ¿no? Que no juegan limpio. Hay un periodismo rescatable, pero hay un periodismo de más sucio. Uh-huh. Y ahí, por ahí no funcionan las cosas. Listo. Ahora también queremos como estar, bueno, son tal vez temas un poquito saltados, ¿no? Pero está debatiendo también una ordenanza para el cuidado de los animales. Hace 10 años nosotros mismos promovimos esta ordenanza de protección a los animales silvestres y domésticos. Con esto se evitó, por ejemplo, el tema de las corridas de toros, ¿no? Que tú eras también un acérrimo opositor a este tipo de espectáculos en Cuenca, ¿no? Esta relación de los humanos con los animales, ¿no? Todavía tiene una impresionante brecha, ¿no? De violencia, de muerte. Quieren regular una pequeña parte de este inmenso abismo de violencia que hay, ¿no? Sí. Es una palabra linda, un abismo. Uno puede hacer ordenanzas, pero me parece también muy, a cierto punto, primitivo, de que uno tiene que valerse de ordenanzas cuando es tu propio sentir el que te da el vuelo, ¿no? De compasión, de solidaridad, de dicha, incluso de misericordia cuando tú tienes que sacrificar a un animal para servirte. Hay una honradez, porque si tú haces muy agresivamente, lo que haces es que el animalito, o sea, por su temor, él se envenena en sí mismo y tú lo que ingieres es un animal asustado, eso es dañino para el organismo, ¿no? Entonces, peor todavía, buscar distracción sacrificando animales, es una parte oscurecida en el espíritu humano, ¿no? Entonces, hacer la ordenanza, me parece ya como 10 años que vienen haciendo estos empujes, o sea, es como muy mediocre el asunto, ¿no? Y ahí es también una de las dolencias, o sea, ¿a qué se le llama revolución ciudadana? Siempre están valientes de ordenanzas, siempre. No, o sea, también está el carisma que nos nace. Por ejemplo, a un niño, si a un niño se le pone, él no necesita ordenanza, él, su sentido común le invita a esas cosas. Entonces, son partes muy, a cierto punto, inútiles. Inútiles. Porque el que quiere ser perverso es perverso. Y el que no quiere no lo es, ¿no? O sea, da sus pasos. Es como, por ejemplo, una ordenanza que están haciendo para los taxistas. ¿Cómo puede el taxista volverse enemigo de su propia gente y la gente enemigo del taxista? ¿Cómo pueden discutir por centavos de dólar? ¿No? ¿Dónde está la cordialidad? Esa es nuestra caída. La caída de valores es lo que nos va denigrando. O sea, ¿cómo puede ser una ciudad enemiga de la ciudad? Uh-huh. Si somos un círculo, somos una familia, pero la gente empieza a vivir una conducta que no es nuestra. O sea, estamos imitando una conducta que ya nos tallaron hace tiempo y no nos dimos cuenta. La conducta del absurdo, del egoísmo, del que importismo. Ahí están nuestras brechas, nuestras heridas. Listo. Vamos un poquito hacia los cómo organizarnos, ¿no? O sea, cómo plantearnos ir sumando corrientes de gente que quiera un poco entrar en esta línea, ¿no? Darse cuenta de tal vez de estos atropellos que hacemos todos los días a la naturaleza, a los animales, a las plantas. ¿Cómo ir sumando a esta gente, ¿no? Para que haya muchos más guerrilleros urbanos, como llaman ustedes, ¿no? Sí. Bueno, la iniciativa es primero hacer todo lo posible como una evaluación de uno, ¿no? Decir, por ejemplo, cuando uno se sienta frente a la televisión, eso de verdad a mí me está enseñando algo. Por ejemplo, yo veo aquí, es una vergüenza, yo veo cómo en los canales de televisión que tanto hablan de moralidad están dando telenovelas mexicanas. Cuando uno ve la realidad de México, o sea, duele tanto México. Es más, México, desde el punto de vista nuestro, México es el país más deteriorado en América Latina, y eso que ellos no son socialistas revolucionarios, como se tacha a los países que han dado este giro. Pero sin embargo, México imita mucho al imperio americano, pero también hay esa parte linda que aparece. Es en ese país donde se registra el mejor movimiento de ilusión latinoamericana que se dio con los amigos zapatistas, ¿no? Es una cosa lindísima, pero es medio de comunicación, nunca da, nadie sabe, y ahí está la mejor dignidad latinoamericana en estos amigos. Entonces hay que irse contagiando y volver a nuestra condición, decir, bueno, yo qué estoy haciendo, en qué estoy aportando a mi ciudad, en qué estoy aportando a mi familia, ¿sí? A mis amigos, ¿sí? Porque funcionamos hechizados al ritmo del mercado. Los muchachos no tienen ideales. El ideal de los muchachos es lo que el mercado les exige que tengan, ¿sí? Es consumismo, consumismo y consumismo. Pero cuando un muchacho o una persona se pone un poquito más despierto, dice, no, pues, o sea, yo puedo dedicar mi tiempo más a entregarme más a mis amigos, una obra social, a la reconquista de nuestro medio. Entonces ahí está nuestra tarea, es porque hemos cambiado nuestros hábitos, nuestras direcciones. Y la tarea es, por un lado, personal, y la otra, de los buenos amigos, esos amigos hasta que saben disfrutar de un buen trago, por ejemplo. O sea, ¿dónde está el delito de tomar un buen trago y trabajan, ¿no? Pero todo se ha deformado. Es por ahí la dirección nuestra. Tú siempre compartes, digamos, temas de Marcos, del ZLN, ¿no? También tienen sus medios de comunicación que les han sido útiles, ¿no? Para su vida y para su organización social, ¿no? Ya has hablado un poquito de los medios de comunicación, ¿no? Acá Punku Radio quiere ser también un medio de comunicación que también apoye todas estas iniciativas de gente que quiere hacer algo diferente, ¿no? Y que quiere promover, por ejemplo, el respeto hacia los animales, hacia la naturaleza, ¿no? Entonces queda también la invitación para que ustedes también se apropien de este medio, ¿no? Que también queremos que sea parte de este colectivo de los amigos felices. Ah, muchas gracias, solo por puntualizar un par de cositas. Ahora yo vine de verdad muy cargado porque me demoré mucho en volver acá a la casa, pero se me quedaron hace 10 años cuando estaba de candidato, se me quedaron como algunos proyectos, algunas ideas que yo creo que son posibles en la ciudad. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, hay diseños que los he guardado y que me da pena. Por ejemplo, hay diseños para hacer murales al suelo, al piso, en los parquecitos, para que jueguen los niños. La idea es mantenerlos ocupados a los niños y a los jóvenes, y eso no cuesta nada, está al alcance de nosotros. Y otro proyecto de casitas, ¿no? De casitas para, son kioscos, para la gente de las ferias libres, donde la gente ya no tiene por qué estar trabajando y viviendo entre plásticos a la intemperie, porque nosotros tenemos mejor capacidad, tenemos dignidad, y nos podemos dar una casita para la gente, y como decoración urbana. También en la mayoría de los rincones de la ciudad falta fuentes de agua. Por ejemplo, en un parquecito, en cualquiera de los parques, no hay una fuente de agua para tomar agua. O sea, ¿por qué? Hay cuatro ríos aquí en Cuenca. Pero la gente de la calle, la gente de pie, no tiene una fuente de agua. Y la otra que son también los baños públicos, ¿no? O sea, no hay un servicio para la gente que disfrute de hacer sus necesidades. O sea, son cosas de más descuidadas, ¿no? Y en una ciudad, patrimonio como la... Ese hermoso maquillaje que nos hemos puesto, da vergüenza, ¿no? Da vergüenza. Entonces, a mí ese título no me dice nada, y a mucha gente. Y además, yo todavía encontré a mucha gente, todavía mendigos, de pies descalzos, pisando la ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. Eso es vergonzoso. Y para mí, esos, cuando miro a esa gente, eso es todavía el reflejo de los años brutales de la conquista. Eso es. Sí, parece que tuvo que venir la UNESCO a decirnos que somos, que realmente valemos algo, ¿no es cierto? Sí, esa es una vergüenza, ¿no? Es como que decimos, esperamos que alguien nos diga que somos bonitos. Así, soy bonito. No, yo soy bonito porque soy bonito, la vida me dio así, ¿no? Entonces es como la autoestima, el valorarse. Ahí está ese amor propio, ¿no? Ese amor propio. Ahí está nuestro renacer, nuestro florecer. Uh-huh. Bueno, Juancho, entonces queda la invitación abierta para que el colectivo venga acá a la radio, plantee cualquier tema que ustedes deseen conversarlo con otras personas, tal vez para que tenga un espacio propio aquí en la radio, ¿no? Y que nosotros luego podamos difundir este audio también para más personas. El programa puede quedar ahí el tiempo que sea y pueden oírlo cuando la gente lo desee, ¿no? Gracias por venir y por esta entrevista, Juancho. No, muchas gracias, y de verdad es una oportunidad de esta generación. Somos una generación planetaria, o sea, tenemos que de verdad sacudirnos porque es nuestro viaje y tenemos que disfrutar del viaje de la vida. Sí, eso. Uh-huh. Bueno, y cerremos aquí este espacio de reestreno de Punku Radio. Aparte de las gracias a Juancho Vinuesa nuevamente, Tania Calle, muchas gracias por ponernos en contacto con Juancho a través de Facebook. También a las personas que siempre están pendientes de la programación de Punku Radio, entre ellas Rommel, un gran abrazo por tu motivación, por siempre estar ahí pendiente de la programación de Punku Radio. Y también a las personas que hacen los programas dentro de Punku Radio, motivarles para que ya retomen las armas radiofónicas, los micrófonos. Estamos listos para continuar emitiendo nuestras ideas con libertad. Voces de la Tierra, del Mito a Logos y viceversa, Warmi Voces de Acción, Desloque Rap. Ustedes saben que tienen la puerta abierta para continuar en Punku Radio, la puerta a la contrainformación. Gracias amigos y amigas, un gusto estar nuevamente de regreso con todos ustedes. Les dejamos con una canción propuesta por nuestro amigo Juancho, invitado de hoy en el reestreno de Punku Radio, La Comandanta Ramona. Hasta siempre. Pa'